Bueno, fuimos despachados a un accidente de tránsito, ruta Altepual, pasado el aeropuerto 3 kilómetros, la cual la primera unidad que llegó, la unidad de rescate de la octava compañía, constató que se trataba de un vehículo particular volcado a orilla de carretera con tres personas lesionadas, las cuales dos de ellas, lamentable noticia, estuvieron fallecidas. Informan que se trató de un peatón que el vehículo pasó a traer y los otros dos pacientes venían en el vehículo. Estaban todos fuera del vehículo y se trabajó en lo que es inmovilización de un paciente, el cual fue derivado al hospital base. El RCP por protocolo son mínimo media hora, lo cual ya el SAMU constató a través de sus implementos de que contemplan ellos que el personal ya se encontraba fallecido. ¿A la persona que le hicieron el RCP es la del vehículo? La del vehículo era una y a la que se le realizó RCP la del peatón. Ok. Teniente, respecto a la condición de la persona que se fue al hospital, ¿alguna lesión visible por parte de ustedes? Negativo, solamente se le entregó al personal SAMU y ellos son los que determinan cuáles son las lesiones a la vista.